mejores que estás. Y vas a atar esta ruta hoy cuando anochezca. Estás escuchando Vivo y Refrito por FM Moreno, estación de música. Bueno, ahora vamos a las canciones, cantemos una canción rock and roll. Maldición va a ser un día hermoso, vamos. Buenas noches, bienvenidos a otro Vivo y Refrito, el último Vivo y Refrito de este año. ¿Cómo estás? Hola, aparecí. Volvió Diego. Aparecí y acá estamos para el último Vivo y Refrito de este año, cerrando el Así ciclo, es. Ya que empezó un 2 de abril con Divididos. Y bueno, acá cerrando con puro rock nacional, Así volviendo es. A una de las mejores bandas de rock nacional que tuvo en la historia de la Argentina, ¿no? Podría decirse así, que o ya estoy erróneo. Yo concuerdo al menos. Y ya se dieron cuenta quiénes son, ¿no? Bueno, por si alguien no se dio cuenta, hoy vamos a escuchar un recital de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Un recital grabado durante 2 días, el 15 y 16 de abril del año 2000. Fue un recital bastante emblemático por todas las cosas que fueron pasando a lo largo de esta noche, que ya se van a ir escuchando y también vamos a ir contando un poco. Un recital que está bastante bueno, muy bien grabado. Y bueno, tiene eso, muchas situaciones que van a estar atravesando todo este programa. Se escucha todo, aparte porque está grabadito de consola, así que sale todo, cualquier cosa sale. Sí, lo que vos decías de este recital Es que, sí, bueno, como todo recital de Los Redondos, que se decía que eran muy violentos y todos, y conozco gente y conocemos que ha ido y dice que también no era tan así en el vivo, pero bueno. Y bueno, pero viste, yo me acuerdo de las placas de Crónica al otro día, al recital de Los Redondos, con la cantidad de heridos, la cantidad de muertos, era tremendo. Bueno, sí. Bueno, entonces, estaría bueno, propuesta, que esta noche no todas esas cosas no opaquen lo que es la música de esta increíble, exacto, banda que ya empezó sonando. Y vamos con el segundo tema. Antes te recuerdo que te podés comunicar al 466-6559, que es nuestro teléfono de línea, o 1561-540359 para mensaje de texto. ¿Está bien? Sí. Perfecto. Bueno, vamos a escuchar Queso Ruso, Los Redonditos, sonando así. En River. Cielo, y muchos marines Vivo y Refrito. Y Refrito. Estás escuchando el recital de Patricio Rey y sus redonditos de ricoto, de ricota, en abril del 2000. Escuchabas a alguien duche y vamos con Pogo. ¡Escúchenme, carajo! Han pasado cosas muy serias esta noche acá. Han entrado un par de hijos de puta, han lastimado gente. No sabemos si enviados por alguien, no sabemos por qué motivo. Se han cagado en el esfuerzo que ha hecho la banda, se han cagado en 70 mil personas que hay esta noche acá. Desgraciadamente, todo este esfuerzo, toda esta presión que han hecho durante días la prensa para meternos en este gueto, haciéndonos creer que somos animales, han logrado probablemente que esta sea la última noche que toquemos. Se hace muy difícil cantar Banderas de mi Corazón, se hace muy difícil hacer esto. Nosotros no tenemos ánimo en este momento, hay chicos lastimados, hay varios chicos lastimados. Yo sinceramente creo que vamos por respeto a ustedes, toda esta gente que vino hoy de distintos lados, vamos a seguir con el show que teníamos para hoy, pero bueno, veámoslo como una de las últimas veces que tocamos. Por dictamen del juez vamos a tener que tocar con las luces del estadio prendidas. estás y acechando. Prontas a saltarte al cuello. Esas jodas se les caen de los bolsillos mientras bailan el fuego del payaso asesino. Son más lindas que prudentes. Son las monas culiadoras. Comen de la cajita feliz y bailan el bobo del payaso asesino. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Bueno, seguimos acá en Vivo Refrito. Te puedes comunicar al 1561540359 como lo hizo Silvana. O no, Silvi. Va, dice Sil. Así que vamos a decir a Sil. Que dice, mejor que eso, dos de esos, decía un amigo. Seguramente lo hice por los redonditos. Así que bueno, gracias por escribirnos. Y bueno, vamos con algunas curiosidades de la banda. Vamos a remontarnos a los principios. Allá por 1976, así es. Bueno, en los comienzos era muy difícil hacer estas reuniones y tocar para los Redonditos Ricota, porque hay que tener en cuenta que en el 76 estaba desapareciendo, se estaba retirando la dictadura militar, ¿no? Entonces, estas reuniones eran casi secretas. Y además, el último programa, chicos, y me sigo trabando, soy un desastre. Lo que caracterizaba estas reuniones es que no solamente era música, sino que había shows de teatro y muchas cosas más, poesías, se leían poesías, y se repartían bombones de ricota. Ajá, sí, y ahí está la parte del origen también de su nombre. Así es. Que estos bomboncitos de ricota, o redonditos, como se les terminó poniendo a la banda, eran repartidos por Edgardo Gaudini, que era un chef amigo de ellos, en donde él era conocido de los hermanos Baileyson, de Sky, y de Fenton. Y bueno, él estaba todo el tiempo acompañando a la banda, lo seguía a todos lados, y siempre para lo, como vos decías, que eran lugares chicos en donde tocaban ellos, preparaba buñuelos de ricota. Que, bueno, después tuvieron otro flash con lo que es Patricio Rey, que bueno, para más adelante te lo cuento mejor. Hay que recordar que esta banda era oriunda de La Plata y que, bueno, y que a pesar de... Y que se consagraron a nivel país, ¿no? Porque el éxito que, bueno, más adelante vamos a ir explicando cómo fue que se hicieron tan conocidas, hace que hoy los estemos escuchando acá, Vivo y Refrito. Así en nuestro último programa del año. El último, ya que estamos a 17, ¿no? A 17. Algo así. Bueno, vamos a seguir escuchando, ¿les parece? Me parece. Bueno, vamos con Drogo Cop. ¿Sí? Vivo y refrito.

Vivo y refrito. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Seguimos en vivo y refrito, estábamos escuchando el tema y nos daba cosa pisarlo, pero bueno, así es la radio y no quedaba otra. Te recuerdo, 15-61-540-359 es el teléfono para mandar mensajitos de texto. Estamos escuchando un recital de Los Redondos en vivo. Esto fue en el 15-16 de diciembre del año 2000, grabado en River Plate. ¿Es así? Así es, perfecto. Corroborado perfectamente. Recordamos que hubo incidentes, por eso Los Redondos estaban tocando con las luces encendidas. Lo escuchábamos antes allá. Escuchábamos ahí al indio que, bueno, hizo clara la noticia de que era una de las últimas noches que íbamos a estar disfrutando de estas bandas en vivo. Y bueno, al otro día la fiscalía intervino y no tocaron con las luces prendidas, pero sin las tribunas populares de... estaban encendidas, entonces como que había una cierta luz. Recordemos que, bueno, el episodio más que hay que rescatar de acá, que suele pasar en recitales, que ahora últimamente también, en el último recital de Viejas Locas, acaba de morir un chico a raíz de este maltrato policial que se viene dando, que ya en el 91 había muerto Walter Bulacio por retención, y bueno, lo llevan a la comisaría y también le dan una golpiza que termina a los 5 días acabando con su vida. Bueno, murió una chica por el recital de La Pastilla del Abuelo. Se pasan estas cosas de la inseguridad, de que a veces no están los controles apropiados y que no, tal vez no las pasa esto. Era una banda que se estaba despidiendo supuestamente o venían ya en eso, y bueno, hay gente que intenta ir y bueno, ver si puede pasar, y se hace que se superpobla, ¿no? ¿Cómo se dice? Sí. Superpoblación de gente que quiere entrar, y bueno, pasan estas cosas. El chico entró con un cuchillo, hacía recital, agredir gente, y bueno, ahí fue cuando le dieron una golpiza y también terminó en el hospital. Sí, en realidad fue el mismo público. Sí. Así es. Igual en el medio del recital también se estaban peleando, como que lo pararon un par de veces y de la tribuna agitaban, ¿no? Como... qué boludos que son los típicos cantos. Y este, bueno, fue, yo creo que fue uno de los motivos que llevó a los Redondos a su separación, ¿no? Como el tema del cansancio, de que estas situaciones se repitan todo el tiempo, ¿no? El tema de no poder hacer lo que empezó siendo su idea de hacer un show para gente, para pasar un buen momento, y se terminó desvirtuando todo eso. Uh-huh. Así es. Bueno, no sé. Vamos con un poquito más de música y sí, volvemos después para relajar. Bueno, vamos con buenas noticias. Es la que sigue. Santiago Rossi en la operación es el que dirige, así que bueno, como liga. Sencilla, patéticos, viajantes. Vivo y refrito. Movemos el culito, dale. Cuerpos, peces, alcanceros, y su estrato rana. Si son torbellino, yo suena. Su cigarro y estaba en sus ojos desarmándote. Jamás gustó. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Bueno, seguís escuchando este recital de Patricio Rey y sus redonditos de ricota en River en el 2015 y 16 de abril. Te vamos a contar un poquito acerca de esta banda integrada por el Indio Solari, Sky Babinson y La Negra Poli. Te cuento que ellos se conocen, bueno, primero el Indio conocía al hermano de Sky. Sky es, Eduardo, y el hermano se llama Guillermo. Entonces, el Indio firmaba cortos con Guillermo. Y es así como conoce a Sky. Sky había viajado a Sudáfrica con los padres hacía un par de años y había conseguido una beca para estudiar en Europa. Bueno, sentía un fanatismo por la música de los Beatles y encima coincidió que estuvo fue parte del Mayo francés, estaba en Francia en esa época y bueno, como estuvo formando parte de toda la movida esa y demás, terminó siendo deportado a Londres. Sí, y, pero le vino bien la deportación. Seguro, porque así vuelve a La Plata con algunos equipos que pudo rescatar y con una cabeza nueva. Claro, aparte, o sea, imagínate, tuvo la oportunidad de ver a ver a Jimi Hendrix, a este, ¿cómo se llama este pibe? Claro, este muchacho Jimi que Hendrix. Supuestamente hizo algo con la viola, ¿viste? Sí. Bueno. Bueno. Después de ver eso, creo que volvés con... Totalmente cambiado. Y bueno, abandona la escuela y empieza a vivir como nómade. Una vida de bohemia. Así es. Bueno, pasa por Mendoza, por la selva misionera. Está vagando un rato por el país hasta que vuelve a La Plata y bueno, se pone en contacto con el indio. Y empiezan, bueno, también estuvo que ver en esta movida de la cofradía de la Flor Solar, esta banda también platense. Y bueno, termina en esta banda que hoy estamos escuchando, ¿no? Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Bueno, Patricio Rey, otra cosa que hay que reconocer también de esta banda es que crean como una especie de mística, ¿no? Alrededor. Al no estar todo el tiempo expuestos a la prensa, inclusive negarse a dar notas y demás, es como que resulta todavía más interesante y hace que el público los busque más. Y bueno, y esto lo diferencia de muchas bandas de la época y actuales también, que se valen de los medios capaz para hacerse más conocidos. Ellos buscaban otra manera. En realidad, la gente iba a los recitales por lo que se pasaba de boca en boca. Así fue como se fueron constituyendo ellos y fueron haciéndose cada vez más conocidos. Bueno, si les parece, vamos a una tanda y volvemos con más Redonditos de Ricota en vivo. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Vivo y refrito. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Bingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno, más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno, en Victorica 960, Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. ¿Vos sabés que con los precios de Supermercado Día tu asignación universal por hijo rinde más? Y con las ofertas increíbles de siempre, rinde mucho más. Además, podés ganar 1.000 pesos por mes durante un año. Participá ya de la promo Dale Más a tu familia. Con tu compra de 25 pesos o más, presenta tu tarjeta de beneficiario en caja, completa el cupón y podés ser uno de los 30 ganadores. Sí, en Supermercado Día, Dale Más a tu familia. Día, hoy más que nunca, si pagas más, es porque querés. Promoción sin obligación de compra válida en las sucursales de Supermercado Día. Participantes de la República Argentina del 15-12-09, 15-01, 10-30, primero 1.000 pesos cada uno. 12 cuotas mensuales, consultar bases y condiciones al 0810-225-316. Sonidos Oeste. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante. Sonidos Oeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando Vivo y Refrito por FM Moreno, estación de música. cantamos todos, dale. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Seguimos entonces en este último Vivo y Refrito con el recital de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en el Estadio River en el 2000, el 15 y el 16 de abril. Bueno, lo que te íbamos a comentar un poquito era el tema de la discografía, ¿no? Así es. Bueno, vamos a esperar a que lo busco. Me agarraste ahí. Bueno, grabaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Son los discos de estudio y uno en vivo, que es grabado en Obras Sanitarias en 1991, que es grabado por Del Cielito Record, que ahora es propiedad de la Bersuit Vergarabat. Mira, como todo tiene conectividad. Bueno, en el 85, que en realidad se graba en el 84, antes de que esté formada por completo Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Bueno, pero se reedita en el 85, Golp. Y bueno, después así en el 86 hace en octubre, en el 88 Un Bayón para el Ojo Idiota. Después en el 89, como que venían sacando así todos los años un disco. Y encima lo bueno es que... Todos discos con una cada uno con una particularidad diferente. Y están buenísimos todos. Sí, en donde se va notando como una búsqueda y cómo van pasando por ahí desde el rock and roll más crudo que tenían, que igual siempre fue bastante particular, a sonidos mucho más sofisticados. Está buenísimo. Sí, es buenísimo. Después llega en el 91 La Mosca y la Sopa, donde explotan ahí, es donde llegan a... Sí, un disco que tiene muchísimos hits, muchísimos temas que todo el mundo conoce, que de esos que pasan al cancionero. Al cancionero, al fogón. Totalmente. Tocate una que sepamos todo y bueno, nunca puede faltar ahí una. No. Sí, es como seguro que sale ese disco. Seguramente también. Bueno, y lo bueno que tenían, que pudieron grabar todos sus discos independientemente. Que bueno, eso también fue lo que decíamos, que estaban muy... Bueno, son todas las cosas que generan esta mística alrededor de la banda, ¿no? Una banda que fue creciendo hasta llegar a una masividad que ni ellos pudieron soportar, siempre haciéndolo independientemente. Y bueno, se armó mucho alrededor de esto, hasta muchas bandas quisieron copiarlo y bueno, no tuvieron el éxito que tuvieron los Redondos, porque son cosas que pasan muy pocas veces. Y sí, y aparte porque uno es único y repetible. Mm. Así que no creo que vuelva a pasar. Pero bueno, después en el 92 sacan en directo este disco, que es grabado en el Estadio Obras Sanitarias. En el 93 Lobo Suelto y Cordero Atado, un disco doble. Son, sí, dos CDs. Y después Luz Velito, que venía con la medallita, no sé si te acordás, te lo podías colgar acá al cuellito. Y después estaba Último Bondi a Finisterre en el 98, y después cierran ahí con un experimento que a casi todos los temas le ponían murguita. No sé si recuerdan. Sí, y igual es algo que ya en Luz Velito se escuchaba, y en el Último Bondi. El Último Bondi a Finisterre. Che, no se peleen, chicos, están peleando acá el operador. Estamos en problemas. Hay que ponerle un micrófono al operador. Al operador. Bueno. Este nuevo experimento sonoro arranca, ya se empieza a escuchar algo en Luz Velito. En el Último Bondi a Finisterre ya es clarísimo el nuevo sonido de los Redondos. Y bueno, en Momo Sampler es... Sí, definido. El nombre ya es como, bueno, decir, estamos en esto. Claro. Y mucha gente les pegó más en Momo Sampler que en el Último Bondi. Debe ser que el nombre no les gustaba, esto de relacionar el sampleo, que es un recurso de la música electrónica, relacionarlo con el rock. Se ve que no habían escuchado los discos anteriores, o no sabían muy bien qué eran los samplers, porque, bueno, hubo mucha discusión, yo me acuerdo de estar en medio de esas. Pero sin duda fue creciendo la banda y siempre mantuvo un estándar de calidad altísimo. Buenísimo. Sí, también recordemos que sufrió 4 variaciones de integrantes, así que en 4 camadas se fueron renovando algunos, los managers y un par, cuidado que se cae todo. Y bueno, después también cabe recalcar que fue una de las bandas que empezó a girar por las rutas argentinas. Así, ¿no? Es. Y no solamente que hizo giras la banda, sino que también hacía gira al público. Claro. Y esto es lo que resulta novedoso. Se comienza a instalar la costumbre de colectivos que salían de Buenos Aires hacia el interior. Para todo, y a precios muy accesibles, era como una especie de combo recital más estadía, más o sea, el boleto, el pasaje y la entrada al recital estaba todo pago. Entonces los fanáticos, obviamente, se subían a este bondi. A este colectivo, a este bondi, sí. Vamos a decirlo así. Entonces, esto, bueno, provocó muchas repercusiones en la gente del interior, inclusive, que decía que como que por ahí en los pueblos más chicos, en Córdoba, hubo muchas quejas de que venían a romper con el orden, porque era una multitud de chicos que estaban todo el tiempo en la plaza, y había gente que decía que inclusive no podía salir. O sea, generaron pánico, el rock genera pánico, señora, no lo escuche. Bueno. Así que, bueno, aparte, bueno, esta idea de, viste que ahora se usa mucho también, la idea de que por ahí una banda se va al interior, sí, o a veces al Uruguay, y entonces micro. Salen micros para sí. Los fanáticos para que puedan ir. Pero es estar bueno, salir, tomarte un viaje y te vas a ver una banda a Córdoba. Y de paso disfrutás del viaje, porque es todo fiesta. Bueno, agradecéselo entonces a Los Redonditos por instalarlo. Bueno, habíamos escuchado El Pibe de los Astilleros, el tema que le hizo el señor Carlos a Eduardo. Después escuchamos Ladrón de mi Cerebro, Mi Perro Dinamita, Ñanfi Fruri Frari Fru. Perdón, repetilo. Ñanfi Fruri Frari Fru. Rápido para que se entienda. Caña Seco y Un Membrillo. Y ahora vamos a seguir con La Hija del Fletero. Bueno, sigamos con las minitas, dale. La hija del fletero, linda, infinita.

Vivo y Refrito. Vivo y Refrito. Vivo y Refrito. Bueno, acá estamos terminando este año. Así es. Antes que nada te voy a... No, me voy a poner a llorar después. No, no llores todo. Tantas no. Sí, no. Me voy a mandar un saludo a las chicas de Defensores que nos están escuchando, a las chicas de hockey de Defensores que están en un campamento, nos están escuchando y nos dicen que les gusta mucho el programa. Muy bueno, ahí esperemos que metan muchos goles. Bueno, la temperatura 24 grados acá en Moreno y mañana va a estar parcialmente nublado, así que mira, ahí va a haber solcito detrás de las nubes. Con el viento que hay, yo pensé que se venía una tormenta. El domingo. Para aquí. El domingo hay tormenta y la mínima va a ser de 25 grados. Bueno, que no sea el sábado que está la fiesta de la Quiroga, que vamos a ir todos. No, no va a ser. Ah, es la... A partir de las 8. Pasá el chivo. Varieté impresionante. Vamos a despedir el año en la biblioteca Horacio Quiroga con un montón de bandas de altísimo nivel. Va a estar muy bueno. Buffet económico, teatro, murgas y muchas cosas más en Paraguay 5544. Esto es el barrio La Perlita, así que... ¿Los colectivos de Moreno? El 1 y el 15, te dejan los dos en la misma esquina, caminás media cuadra y estás ahí. ¿Pero a qué hora? A partir de las 8 de la noche. Perfecto. Hasta que las velas no arden. Lo que dé. Bueno, ahí está la propuesta para el sábado. Si no sabías qué hacer, listo, te vas ahí al barrio La Perlita a disfrutar, ¿no? Porque es una fiesta. Así que bueno, el sábado va a estar con una máxima de 34, así que imagínate. Perfecto. Vamos a pasar una velada ahí. Hasta está nuevita la Biblia, ¿no? Como que está ahí refaccionada hace poquito. Bueno, vamos a lo que vamos. Lo nuestro, se acaba esto que empezó en abril, como decíamos. Así es. Y bueno, por suerte pudimos pasar una variedad, un abanico de música bastante distinta. Bastante sí. Amplio. Sí. Así allá, es. ¿Hace cuánto es que se integró usted acá? No me acuerdo, yo sé que fue en junio, julio, por ahí. Junio, julio. Bueno, integraciones también. Es verdad. Así que, bueno, de acá, no sé qué más. A ver, usted, señor. Seguimos, obviamente, el año que viene seguimos. Nos tomamos un stop ahora porque se vienen las fiestas. Y porque... Porque estamos cansados, estamos agotados. Sí, mucha producción. Entonces, bueno, hay que frenar un poco, hay que parar los decibeles. Así es, en las vacaciones hay que hacer un corte. Sí, obviamente. O sea, ya brindamos recién, así que adelantado. Nos va a ir, vamos a tener una mala suerte todo el año, pero bueno. No digas eso. Bueno, igual no queda mucho del año. No. ¿Qué nos quedan? ¿Dos semanas? Lo que resta del año. No, nada. Yo hoy me enteré que la semana que viene es Navidad, así que... Ah, bueno. Yo le agradezco a todos los Radio Escucha por estar del otro lado durante todo este año y espero que nos encontremos el año que viene. Yo mucho más para decir no tengo. Que más que gracias a todo el equipo de aquí de Vivo Refrito y de FM Moreno que siempre están acá bancando este espacio de comunicación alternativa, que para mí es un honor estar acá. Así. Y nada más. Sin lágrimas, claro, así, para no llorar vamos a ir. También agradecerle a toda la gente que se acerca todas las noches, todos los jueves a acompañarnos acá a la radio. Así es, todos los que se acercan acá, que siempre dijimos, pero bueno. Se acercaron. Hay que decirlo porque terminamos. Decíamos como para quedar bien y se acercaban, ¿viste? Re mal. Se toman todo el pie de la letra. Sí. Bueno, nada, desear felices fiestas y un feliz año nuevo para todos. Así es. De parte de Vivo Refrito. Y de todo el FM Moreno. También. Y bueno, allá el señor que estuvo en nuestras manos, nos tiene ahí. En realidad nos tiene él en sus manos. Por a nosotros. Eso, no me salió al revés. Bueno, él, Santiago Rossi en la operación y puesta en el aire. Allá por cuando empezamos, Fernando Ochoa en la producción. Ahora Vanina Vargas, Martín López, Diego Dicut. La gente que se acerca, gracias por todo. Gracias al señor de la esquina que siempre nos ha soportado con la bebida. Y a la heladería que siempre está escuchando ahí. Buenísimo, entonces. Y no sé quién más. Y a todos los que estén ahí en su cama. A todos los vivos y refritenses. Bueno, a los vivos. Nos vamos a seguir viendo igual, así que vamos a seguir. No, pará, yo quiero llorar. Yo quiero llorar, déjame llorar. Nada de sensacionalismo. Bueno, habíamos escuchado recién 2021, 26. Habíamos escuchado Juguetes Perdidos. Vamos a escuchar Esto Es Todo, amigos. Vamos las bandas. Vamos las bandas. Bueno, vamos a la banda. Después jijiji, y después nos seguimos escuchando el año que viene. Bueno, entonces hasta el año que viene, un buen comienzo del 2010. Así es, saludo para las chicas que están ahí en Defensores, ¿dónde están? También. En el campamento. ¿En la Arboleda? No sé. Sí, por ahí. Ni idea. Sí, sí, sí, bueno, un saludo grande igual. Bueno, obviamente. Bueno. Entonces, hasta el año que viene. Hasta el año que viene. Un placer hacer este programa. Nos vemos, nos escuchamos, mejor dicho. Bueno, adiós. Dale, chau. Vamos a hacer lo que ha dado la prensa al llamar el pogo más grande del mundo. Vivo y refrito.